que enfermarse. Y tenerlo tan cerca del corazón y decir al Señor, preguntarle, ¿no es cierto? Y después el mismo Espíritu nos contesta que todas las cosas son el propósito de Dios, ¿no es cierto? No nos lleva por llevar en algún lugar, sino que hay un propósito de Dios. Sé que el Señor cumplió el propósito de nuestro hermano Juan. Y en esta tarde, como iglesia, queremos bendecirlo. Y vamos a estar con el corazón abierto, la mente abierta, para escuchar la voz de Dios a través de él, ¿no es cierto? Hemos venido para eso, para este evento hermoso, escuchar la palabra de Dios, que es lo mejor para nosotros, ¿eh? Así que voy a pedir a todos los hermanos que tiendan su mano hacia nuestro hermano pastor y vamos a hacer la oración de bendición. Amado Señor, aquí estamos junto a ti, junto a tu siervo amado. Tú eres muy amado por ti, Señor. Queremos como iglesia tuya, como pueblo tuyo, bendecido, Señor. Sabemos que él todavía necesita una sanidad completa en su cuerpo. Señor, y está en tus manos, que tú pongas tu mano, Señor. Recorra todo tu cuerpo y complete, Señor, la obra de sanidad. Cuerpo. Señor, te lo pedimos como iglesia y estamos seguros que así será. Señor, hazte, engrandécete en él, Señor, de tal manera que te conozcan, mi Señor. En el norte, en el sur, en el este y en el oeste, que ha conocido tu palabra a través de él. Señor, llévalo por un sendero de luz como siempre lo has hecho. Señor, y habla su corazón, lo que su corazón tiene para él. Señor, te bendecimos por tu vida, te alabamos por tu vida, te exaltamos por tu vida, Señor, te exaltamos. Y sabemos, Señor, que tú has permitido muchas cosas, pero para bien de él, para bien de tu pueblo, para testimonio de que tú eres todopoderoso. Señor, y lo bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengo que realmente agradecer a toda la iglesia por vuestras oraciones. Y si Dios me permite poder completar lo que tengo que compartir con ustedes, realmente fue tan grande que más de una vez al poder compartir o intentar compartir el testimonio, la voz se quiebra, no por amargura, sino por comprobar de que realmente nuestro Dios, yo tengo que decir mi Dios, y espero que sea el de ustedes, es todopoderoso. Me siento feliz de estar en este lugar. Para aquellos que no me conocen, creo que son pocos los que están aquí. Fui componente de esta iglesia desde el principio. Esta iglesia se organizó al lado de mi casa y funcionó en mi casa en un principio. Hasta que se compró este lugar, se empezó a hacer las reuniones aquí, la iglesia comenzó en mi casa. Yo era recién casado. Hacía poco había perdido mi felicidad. Y yo era feliz, pero no lo sabía. Nunca sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Dice que el hombre sin la mujer es un animal incompleto. El hombre con la mujer es un completo animal. Entonces, yo no sabía de eso absolutamente nada. Entonces, también quise casarme y con mi esposa recibíamos a los hermanos que venían a congregarse en esta iglesia que hoy creo que se la conoce como la Iglesia Bautista de la Curva. Me gozo de ver a tantos hermanos conocidos, amados hermanos. Y aunque tal vez el hermano de José Taja no se acuerde de mí, ya él tenía su edad cuando yo era joven. Así que me imagino ahora cuántos años tenía. Pero no lo vamos a comprometer, vamos a dejarlo ahí. Y también me gozo en ver a la suegra de Blanca. Me he olvidado ese apellido, hermano. Sí. Realmente los nietos de mi hermana los traíamos los sábados, son muy queridos y amados por nosotros, por mi familia, y yo sé que sus nietos guardan mucho cariño hacia nosotros también. Amén. Y como decía Graciela, me voy de gozo en verla también a ella en medio de la iglesia, ya que sí, como dijo, me conoce cuando era chico, muy chiquito. No te voy a preguntar la edad un poco. Pero ella ya era casada, ya tenía sus hijas, ¿no es cierto? Y vivíamos muy cerca y íbamos a la misma iglesia también. Realmente me gozo en verla, ver a tantos hermanos, tan cuñado, mi cuñada, sobrinos, en medio nuestro en esta obra. ¿Por dónde comenzar? La verdad es que no sé. Se me ocurrió, mientras estaba sentado, y mientras cantábamos una de las alabanzas, cuando allá se pase lista, realmente una emoción muy grande me embarga. Uno, porque soy muy tradicional, porque me encantan los himnos. Lamento que nuestras iglesias hoy por hoy no las canten. Desconocen entonces los jóvenes muchos valores doctrinales y también de poetas que Dios ha usado para bendecir a muchos. Y el himno, cuando allá se pase lista, fue el himno elegido por mi padre. El himno predilecto de él. Pero ese himno, como es, se llena el alma, el espíritu. Así es. Y él pidió que cuando él partiera de la presencia de Dios, se cantara ese himno. Porque él también iba a decir presente. Siempre me preparé para la partida de mi madre, porque mi mamá era la que tenía tantas enfermedades. Cuando yo tenía 9 años, mi madre fue dado de alta del hospital con un diagnóstico médico que todo lo que la ciencia pudo hacer por ella allá por el año 1962, ya lo había hecho. Que la retiren del hospital y que se eviten todos los trámites legales para posteriormente retirar el cuerpo. Le quedan 2 horas de vida. Que vaya y muera tranquilo en medio de su familia. Tranquila en medio de su familia. Eso fue lo que le dijeron a mi hermana Zulma. Y ella le dijo a los médicos, eso es lo que ustedes dicen. Hay que ver qué dice Dios. Le dieron de alta. Yo tenía 9 años. La ambulancia le trajo hasta casa. Y la acostaron en la cama, yo era muy chiquito, y estaba jugando en la tierra o en el piso, y la veía yo a mi madre tendida en la cama, Mi hermana es la mayor de los solteros en aquel entonces. Y ella oró de esta manera: Dios, era chiquito, pero aquella oración no se me ha borrado de la mente. Porque no se necesitó de ruido ni alaraca. Solamente pedí a Dios. Con fe. Y la oración de mi hermana fue: Dios, tú sabes que tengo hermanos pequeños. Y si tú crees que mis hermanos y yo no vamos a necesitar más a mamá, llévatela. Pero si tú sabes de que mis hermanos pequeños y yo, porque hay otra más pequeña que yo, yo soy el anteúltimo, y en aquel entonces tenía 9 años. Permite que mi hermana y que mi madre se quede. Fue todo lo que dijo. Y se levantó a hacer sus cosas. Ella siempre ha hecho sus cosas cantando. Y si yo valgo algo en la vida, por supuesto que se lo debo a Dios, pero a dos personas de una manera muy particular. Una es mi madre y otra es mi hermana. Fueron las que han dado su tiempo. Mi hermana se olvidó de ella para que sus hermanos menores tuviéramos una oportunidad en la vida. Y después de aquella oración, mi hermana se levantó y hizo sus cosas. De repente se escucha a mi madre decir: Zulma. Y ella dijo: sí, mamá, tengo hambre. Hace mucho rato. Al cabo de las 2 horas mi madre estaba sentada en la cama, comiendo. Tenía que haber muerto, supuestamente era ciencia. Sin embargo, estaba sentada comiendo. Mi hermana llamó a los médicos. La ambulancia volvió. Y la encontró a mi madre sentada. Mi hermana le dijo: yo no sé si ella se acuerda, pero en mi mente quedaron grabadas estas cosas, en la mente de infante. Doctor, le agradezco por todo lo que ustedes han hecho por mi madre. Y el doctor le dijo: agradézcaselo a Dios, porque eso es un milagro. Y mi hermana le dijo: ¿usted piensa que ya no lo hice? Mi madre partió a la presencia del Señor cuando mi hija mayor tenía 8 años. 2 horas de vida le daban cuando se tenía 8 años. Me casé a los 23. 2 años después tuve la primera hija. 8 años después mi madre partió, casi 35 a 38 años después que los médicos le dieron 2 horas de vida. ¿Cuántas veces Dios nos ha permitido orar por alguien y que ese alguien se sane? Que esa persona se sane. Pero cuando el milagro ocurre, no lo creen. Y más de una vez cuando oramos, tampoco creemos. Decimos tener fe, pero realmente no lo es. Más de una vez se nos ha predicado un evangelio muy barato, en la cual se nos dice que cree en el Señor Jesucristo y tus problemas se terminarán. Tus problemas tendrán solución. Tus aflicciones desaparecerán. Quiero decirte, mi hermano, que ese no es el Evangelio del Señor, ni es el Evangelio de la Biblia. En Mateo capítulo 16, verso 33, perdón, Juan capítulo 16, verso 33, Jesús, hablando a sus discípulos, le dice: en el mundo hallaréis aflicción. Jesús nunca nos mintió. Y Él dijo lo que nos iba a esperar. Y aunque teníamos que estar sujetos mientras que estemos aquí sobre la tierra. No por ser cristianos o creer en Cristo, las enfermedades se van a ir. Ni seremos perennes sobre la tierra. No. Es interesante que más de uno o más de un pastor puede predicar sobre Hebreos capítulo 11, pero hablan de prosperidad y hablan de sanidad, y no niego que Dios nos da prosperidad. Desde el momento que recibimos a Cristo ya hay prosperidad. Porque el alcohólico ya no toma más alcohol y puede ahorrar ese dinero. El vicioso deja sus vicios y lo aplica en su familia. Ya hay prosperidad. Pero nunca predica de que por la fe muchos perdieron todo. De que por la fe fueron perseguidos. De que por la fe han sido maltratados. Más de una vez oramos por enfermedades y Dios permite que esos enfermos se sanen. Y estando en mi país, en Paraguay, en más de una oportunidad Dios me ha usado para orar por alguien y que alguien se cure. Pero yo nunca puedo decir, yo tengo ese don de sanar. Somos canales de bendición en este momento que Dios usa. Nadie puede atribuirse que tiene ese don, al menos desde mi óptica. Dios nos ha usado para poder exorcizar a unas personas que estaban con problemas espirituales, pero fuimos el canal que en ese momento Dios usó. Estábamos presentes en ese lugar y había esa necesidad. Recuerdo que mi hija, hoy ya casada, y me ha dado una muy mala noticia, porque soy muy joven y voy a ser abuelo. Me ha llamado por teléfono y me dice: papi, mi señora hace rato que busca ser abuela. Se le nota en la cara a mi señora que quiere ser abuela. Y me decía de que mi hija había salido positivo. Y le mandé un mensaje diciéndole que yo era muy joven para ser abuelo. Pero realmente me gozo en ello. Mi hija estaba enferma. O al menos estábamos a punto de irnos a la iglesia. Faltaban minutos para que yo predique en la iglesia. Me faltaba poner la corbata, vivo a dos cuadras del templo. Entonces viene mi señora y me dice: papi, Marisa tiene un fuerte, muy fuerte dolor en el estómago. Creo que es apendicitis. Fue en el año 2002. Fue el año para nosotros más difícil en lo económico en Paraguay. No teníamos humanamente medios para hacer atender a nuestra hija en caso de urgencia. en algún centro de medicina. Como pastores no tenemos cobertura en Paraguay, excepto si viajamos 420 kilómetros y vamos al Hospital Bautista. De igual manera, teníamos que pagar, pero allí, como pastores, podíamos ser atendidos. Pero para eso teníamos que tener pasaje o gasoil. Y ustedes saben que el bolsillo de pastor siempre está vacío. Dice que un pastor se incorporaba a la iglesia y la iglesia oró, así como ustedes oraron por mí. Pero fue una oración diferente. Ustedes pidieron bendición. Aquí la iglesia se dirigía a Dios por el nuevo pastor que se encargaba, que tomaba cargo en la iglesia. Y la iglesia decía: Dios, te encargamos tu salud, que de su pobreza nos encargamos nosotros. Ellos se iban a encargar de que su pastor siempre sea pobre, que su pastor siempre esté con necesidad. Hay veces los hermanos piensan eso. Una vez una hermana me dijo, tuve que enfrentarla por una situación particular, ella, calumnias que había levantado por mi esposa. Le dije: mi hermana, tengo que hablar con su esposo por esta situación. Me dice: pastor, por favor, no lo haga, usted va a echar a perder mi matrimonio. Le digo: ¿vos qué querés estar haciendo con el mío? Entonces me dijo: pero usted es pastor, ¿y qué me quiere decir con eso? Y usted tiene que sufrir. A veces se piensa, la iglesia piensa que el pastor tiene que sufrir. Pero un pastor suficiente no es efectivo en el ministerio. Un pastor con necesidad no es efectivo en el ministerio. Porque su mente también está dividida. Y son sus necesidades son las mismas que las de ustedes. Es interesante que cuando el pueblo de Israel no traía sus diezmos y ofrendas al arca de Jehová, ¿quién era los que sufrían en primer lugar? ¿Jehová? No. Los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los que tenían a su cargo la iglesia. Enseñar la palabra. Lo mismo pasa en la iglesia. Cuando usted no trae sus ofrendas, cuando usted no trae su bien, cuando usted no es fiel en esa área, el primero que sufre es el pastor y su familia. Cuando terminé de orar por mi hija, porque ella, mi señora, me dijo: papi, venía a orar por Marisa, fui a orar. Como le dije, nuestros bolsillos estaban vacíos. Terminé de orar y le dije al Señor: por favor, Señor, no agregue otro peso más sobre lo que ya tenemos. Por favor. No agregues otro peso más. Fue toda mi oración. Y salí de la pieza de mi hija. Me dirigí a ponerme la corbata. Y cuando me estaba enrollando la corbata, llega mi Señor y me dice: Marisa, voy a ir a la iglesia. Y le dice: no, ¿qué? No, pero va a ir a agradecer a Dios. No, que se quede acostada. Es que ya se curó. ¿Cómo? Pero bueno, oraste por ella. Qué interesante que la iglesia no es de este tiempo, sino de los tiempos bíblicos también, le faltaba fe. La primera iglesia cristiana en Jerusalén oraba para que Pedro pudiese salir libre. Y cuando Dios lo quitó a Pedro de la cárcel y se dirigió a los hermanos, Pedro se cansaba de tocar la puerta. Y la niña que daba el anuncio, aquella hermanita Rodes, la iglesia le decía: está loca, Si Pedro está en la cárcel, si Pedro está custodiado, ¿cómo va a salir? ¿Cuántas veces nos falta fe? Y el poder lo tiene la iglesia. No es un hermano, no es el pastor. No es un grupo de hermanos. Es la iglesia. Dios le ha dado poder a la iglesia. Yo también voy a formar mi iglesia, dijo Jesús. Voy a llamarlos fuera, porque la palabra iglesia significa llamados afuera. Yo también los llamaré fuera del mundo. Y fuera del mundo me pondré de acuerdo con ellos. Haré un pacto con ellos. Y una vez que hayamos hecho ese pacto, lo mandaré al mundo nuevamente a servir. Pero fuera del mundo voy a hacer el pacto con ellos. Lo que la iglesia hace en la tierra, yo lo haré en el cielo. Y lo que la iglesia deshace en la tierra, lo desataré en el cielo. No dijo el pastor, no dijo el sacerdote, no dijo el diácono, no dijo el líder particular, la iglesia. Y es la iglesia la que tiene que mostrar fidelidad. Por eso es importante que en la iglesia se pongan de acuerdo y nos pongamos de acuerdo. Porque Jesús también dijo, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en cualquier cosa, os será hecho. Mi vida transcurre en felicidad. Y realmente yo tengo que dar gracias a Dios porque siempre he sido feliz. Ustedes dirán, ¿cómo puede ser eso? Está hablando macana, pastor. No. Yo siempre tuve, y aquellos que me conocen de chico, un espíritu feliz, alegre. Pero cuando fui más joven, fui pensando en las promesas que Dios nos da en la palabra. Desde chico he sido instruido en la palabra. Pero no siempre lo aplicamos. Y yo llegué a leer lo que Jesús nos habla en Juan capítulo 17. Estas cosas, versículo 20 aproximadamente, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Pero hay muchos cristianos amargados con cara de limón. ¿Quién quiere el Dios del amargado? Bastante amargura hay en el mundo. Basta con pararse aquí en cualquier esquina, en la curva, en la parada del colectivo, y miren el rostro de las personas. Pero a veces los cristianos tienen más cara de tumba que la gente sin Dios. Piensan que la santidad se muestra por estar serio, por mostrar un rostro circunspecto. Para mí Cristo no fue una persona amarga. Para mí Jesús fue una persona feliz. ¿Y saben por qué lo digo? Porque los chicos querían estar con él. ¿Y qué chico quiere estar con uno que tiene cara de tumba? Se peleaban por estar a tu lado. Y en la gente más grande lo que quería dejar a los chicos afuera. Y Jesús lo hacía en sus brazos, en sus regazos, los acariciaba, los bendecía y eran sus ejemplos, sean como niños. Y aquel que no adopte el carácter del niño, la personalidad del niño, no entrará en el reino de los cielos. ¿Y si lo piensan? ¿Se han enojado ustedes con el vecino? ¿Cuánto hace que no les saluda por eso? ¿Cuántas veces los niños se pelean, los chicos se pelean, tres vecinitos, y se meten los adultos para defender? Y a los dos, tres minutos los chicos ya están jugando de nuevo juntos. Y usted se queda amargado todo el tiempo porque no ha perdonado al vecino. O al pariente. No hablemos de suegra. Cuando el niño se asusta, ¿qué es lo primero que busca? El amparo de su padre y de su madre. El niño es crédulo. Todo lo cree. Yo a mi hijo más chico, o a cualquiera de mis hijos cuando eran más pequeños, le decía, yo soy el más lindo del mundo. Y yo no creía. Por eso, pero nunca van a cuestionar. ¿Cuántas veces hemos tenido que usar el, se dice en mi país, el chicote, el látigo, el rebenque, y hacerle sentir en la cola porque realmente a los niños Dios ha puesto carne donde tiene que poner? Y cuando necesitan disciplina, bastante carne tiene en la nalga. Peguen en la nalga para que la inteligencia suba a la cabeza. No le peguen la cabeza, sino la inteligencia baja a la cola. Pero qué rápido el niño perdona. Y aunque haya recibido una paliza de su papá, de su mamá, cuán rápido va a sus brazos. Cuán rápido lo abraza y perdona. Y Jesús dijo, si no os hacéis como niños, si no perdonáis como niños, si no buscáis mi cobijo cuando el problema está, si no se comportan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Yo fui feliz y soy feliz porque ha subido mi felicidad, y lo digo con verdad. Yo le dije a mi esposa, una sola persona en el mundo me puede hacer poner triste, y es que vos y yo no estemos de acuerdo. Yo no voy a ser feliz cuando mi problema se solucione. Yo soy feliz cuando está el problema. Tengo muchos problemas, como todos ustedes. Pero vivo en felicidad. ¿Por qué? Porque mi Dios me ha dicho, no te dejes. No te dejas pagar de nunca. Contigo estaré en la angustia. Y aunque otros caigan, yo te sostendré. Hasta en las casas te conservaré. Y gracias a Dios que tengo mucho. Vivíamos en nuestro hogar sin problemas. Vine de vacaciones en el mes de abril. Después de casi 8 años de no haber salido hacia ningún lado por las tareas que teníamos en nuestra iglesia y también por cuidar un poco nuestra economía. En mi país, ustedes no han visto, pero yo he mostrado cuando estuve de vacaciones, he traído algunos videos de los trabajos que estábamos haciendo en nuestro país, o en mi país. Y me ha tocado ir al interior de Paraguay y estar en el monte donde solamente entran las personas que tienen permiso de entrar en medio de los contrabandistas de marihuana o de drogas o los que plantan, donde tengo que avisar que voy a ir para que pueda tener, para que los lugareños sepan y no nos detengan. Donde si llueve no puedo salir. Y yo no puedo entrar. Donde con un vehículo común no se puede entrar. Donde solamente con un vehículo 4x4. Porque mi país tiene muchos cerros. Los caminos no están asfaltados. Hay lugares que hay colchones de arena y si el vehículo no es alto no pasa porque queda colgado el vehículo. Donde los caminos entran lo que nosotros llamamos camino de picada, donde el sol no penetra por debajo de la selva, donde uno tiene que ir haciendo sonar la bocina porque el camino de uno solo, son huellas. Y hay pequeños espacios donde si uno escucha el motor de lejos tiene que esperar. Uno va sabiendo por el lugar donde está, qué distancia hay un espacio. Y uno tiene que hacerse un costado porque el otro lugar queda muy lejos y el otro va a tener prioridad para pasar. En esos lugares, porque manejo bien mi idioma, Dios me ha llevado a predicar. Una vez prediqué con un hermano de habla ucraniana. Yo no hablo ucraniano. Aquel misionero que vino a predicar hablaba alemán, ruso y ucraniano. Un señor traducía en alemán, lo traducía al español, y yo del español al alemán. Una prédica de 20 minutos duró una hora 20. Mi vida transcurría en el interior y era hermoso estar en aquellos lugares. Porque uno se adentra con las personas. Y pronto tuve que aprender a hablar mi idioma porque de lo contrario no iba a ser aceptado. Tenía un acento muy aporteñado cuando hablaba en castellano. Y entonces tuve que aprender de nuevo la costumbre de mi país, forma de hablar, la idiosincrasia. Y entrar en las casas humildes y sentarme en la cocina arriba de una piedra, acomodarle la leña en el fogón a los hermanos de la casa, mientras que la gallina y el chancho corrían y los gatos y el perro se peleaban alrededor de uno. Si hay alguno de mi país sabe lo que estoy hablando. Pero uno tiene que estar aquí y nada le tiene que molestar. Y tiene que tomar y comer lo que le dan. No de gracias para que se dé cuenta que usted está dando gracias por algo. Porque ellos piensan de que usted está pidiendo amparo. Porque le está dando algún veneno. Me decía una persona que quien entré en su casa, me decía en mi idioma, do aponaiche el evangélico fuera, no me caen bien los evangélicos. Yo le dije, ¿por qué? Porque cada vez que le convidamos algo, enseguida le echan la cabeza y ora. ¿Piensa que le vamos a dar el veneno? Entonces le dije que no es así. La galigosidad de ustedes es lo que decimos y es lo que pedimos a Dios para que le siga multiplicando toda la gente. ¡Ah! No sabía yo eso. y como uno se podía estar con ellos al mismo nivel y comer. Me río porque entré en una casita humilde y estaban cocinando mondongo en una ollita de ollita negra, se le dice, ¿no? Tres patas, ¿no? Y mi señora es argentina, Dios ya me ha perdonado por eso también. Dios dice que perdona todo tipo de pecado, así que estoy perdonado, ¿me entiendes? Y entonces fui y la acomodé enseguida a la leña, a la señora que estaba cocinando, una hermana nuevita en un café, y la estábamos visitando por primera vez. Y le dije, ah, cómo me gusta el mondongo, pero a mi señora le gusta, pero el mondongo blanquito que se compra aquí. Allá era verduco. Y el caldo era verduco. No se había limpiado bien. El matadero estaba a una cuadra, se ve que lo compró, lo lavó así como pudo, no tenía soda cáustica, ni tenía manguera, nada como para limpiarlo correctamente. Así que como pudo limpiar a aquella señora, limpió y lo puso dentro de la olla. Y uno en mi país tiene que ponderar o engrandecer siempre lo que los demás están haciendo. Y estando allí, la señora me dice, ¿le gusta, pastor? Me encanta. ¿Dónde? Me encanta. Y ya me cortó un pedazo. Y tu señora le gusta, le encanta también. Y bueno, le saco también a mi señora. Y mi señora vio, estaba medio verde. No estaba bien cocinado todavía. Y me dice, por lo bajo, yo esto no como. Yo dije, come. Como sea, pero come. ¿No? Y bueno, ella cortó, se puso una en la boca y yo, ahí se tripa el corazón y adentro mi alma, no quiero, dale, que va. Y la hermana viene y dice, ¿le gustó, pastor? Sí, me encantó, le traigo más. Entre que fue a buscar algo más, miré el plato a mi señora y me dice, comé, me puso ahí, corté eso rápido y me lo tragué así nomás. Y me trajo algo más, volví a comer. Cuando salí de allí, mi señor estaba esperando al tercero, que hoy tiene 14 años, mi hija mayor tiene 28, el segundo tiene 25, entonces ya son casados. Mi señora estaba esperando al tercero. Faltaba muy poquito para que nazca. Y cuando salimos y nos subimos al coche y estuvimos más o menos a 300 metros de la casa de esta hermana, he visto que mi señora seguía con el chicle en la boca. Y me dice, papá, no lo puedo tragar. Entonces recién lo escupió. Aquella tío realmente a mi hijo por lo de afecto, por lo visto le afectó y hasta ahora no quiere ver mondongo de ninguna manera. Y uno tiene que hacerse al lugar. Y ellos decían por mí en mi idioma, de ellos hay por país. No tiene comparación este cura, decían por mí. Entonces uno podía adentrar, entonces era aceptado. Y mi vida transcurría con gozo y alegría. Pero es que de golpe me empezaba a sentir hinchado. Y lo que se dice comúnmente es que confundimos gordura con hinchazón. Y vine aquí, en el mes de abril, como dije, sentía fatigado. Cualquier cosita me cansaba. Y cuando volví a mi país, realmente se grabó. Yo paso la frontera argentina cada martes, donde llevo un estudio bíblico, una iglesia, pentecostal, y allí voy a enseñar cada martes la palabra de Dios. Y una de las veces, de las noches que volví, después de volver en abril, y mi señora no se levantó a abrirme la puerta, no porque estaba enojada, sino que realmente estaba cansada. Nosotros allá trabajamos para sostenernos, la iglesia no nos sostiene. Trabajamos como cualquier otra persona. Fabricamos milanesa de carne, de pollo, y eso es lo que salimos a ofrecer en los negocios. Así que ella trabajó mucho, porque a mí me tocaba ir del lado argentino. Vivo en la frontera, es como muy cerca una ciudad de la otra, solamente el río nos separa. Enfrente de Posadas, de la ciudad de Posadas, en Misiones. Y estamos jugando, todavía había un partido de la Copa Libertadores. Y si me digo, en la ladera está la comida. Así que miré la obra y dije, voy a mirar un rato el partido y después voy a comer. Y me senté como en mi casa, levanté los pies, y cuando levanté mis pies, recién allí me di cuenta que mis dos piernas eran dos pelotas de básquet. Me asusté, nunca tuve así las piernas. Y entonces, en ese momento, di gracias a Dios que mi señora no se hubiera levantado, porque si me hubiera visto así se iba a preocupar demasiado. Después de eso nos fuimos al hospital de Posadas, porque no tengo cobertura médica del lado paraguayo. Como tengo toda la documentación argentina, pues mi radicación es de por vida aquí en este país. Me hice atender y descubro que tengo presión alta, cosa que jamás yo había pensado que tenía. Nunca me había hecho atender. A los 14 años me tomaban la presión y tuve 12.8, y yo a los 55 años pensaba que tenía 12.8 todavía. Nunca me hice atender. Posteriormente me hicieron una ecografía, ecocardiograma, perdón, y un electrocardiograma. Me dijeron, señor, usted tiene el ventrículo izquierdo, el corazón adelantado, el ventrículo izquierdo totalmente obstruido, tiene presión alta y mucha retención de líquido. Todo su cuerpo está lleno de líquido. Pulmón, estómago, piernas. Volví a mi casa y con mi esposa y tomé los medicamentos que me dieron. Yo no podía dormir. Pasó más de 73 horas sin cerrar los ojos, porque acostado me faltaba el aire. Si estaba sentado o de pie o hablando así con ustedes, no tenía problemas, pero acostado el aire me faltaba. No le decía nada a mi señora, solamente me levantaba y caminaba toda la noche, y a la mañana seguía con el trabajo. Ustedes saben que en mi país hace mucho calor. Los dos últimos años llegó a 48 grados. Realmente mucho, mucho calor. Y el corazón dio aviso de que andaba mal, de que algo estaba funcionando mal. La fatiga, la retención de líquido, el cansancio. Solamente que, como dice el dicho popular, el que no sabe como el que no ve. Así que yo le decía a mi esposa, mamá, estoy todo el día arriba del coche o arriba de la moto, voy a volver a hacer ejercicio, voy a ir a jugar con los muchachos de la pelota, para estoy achanchado, estoy gordo. Gracias a Dios que no lo hice, porque iba a hacer todo lo contrario de lo que tenía que hacer. Con los medicamentos que tomé, con los diuréticos, despedí 12 litros de agua. Mis pies se deshincharon, pero yo seguía con fatiga y cansancio. Entonces me dieron medicamentos para el corazón. Y yo tomé malos medicamentos. 3 días tomé doble porción de medicamentos. Mi corazón no entró en una taquicardia tan grande porque bombeaba muy acelerado. Bombeaba tanta sangre espesa porque tenía muy espeso la sangre, que las venas no daban tiempo para transportar tanta cantidad de sangre espesa, por lo cual yo no sabía cómo colocarme, ni mis brazos me dolían. Estaba inquieto. Era un domingo a la madrugada, día de la madre, tercer domingo de mayo, en Paraguay. Y los jóvenes estaban en mi casa preparando los regalos para el día de la madre, para el amanecer. Y yo me levanté de mi cama sin dormir, me fui con ellos a la cocina y ellos decían, ah, qué bueno, viene el pastor para ayudarnos. Pero en ningún momento ellos se dieron cuenta de mi situación. Y yo hice silencio. A las 8 de la mañana estaba predicando en la iglesia y compartí con las hermanas su mejor día. Volví a ir al hospital. En el hospital estaban los médicos de huelga. Tuve que volver. 2 días después volví y nuevamente seguían de huelga. Yo seguía con el problema. Entonces recibo un llamado de mis hermanos de sangre de acá, Zulmi, mi hermana Nami, mi hermana Suni, esposa del pastor Leconte. Me dice, José, venite para acá. Me dice urgente. Vamos a ver con todas las formas. Ya se trata. Y bueno, ellos habían pensado en ponerme en un buen seguro médico, pero yo pensé, conociendo el sistema de trabajo de los seguros, dije, me van a hacer un examen médico. Y enfermedad que encuentre, enfermedad que no me van a cubrir. Así que le vale que me pongan un seguro médico. Estábamos el día 30 de mayo, cumpleaños de mi esposa. Vino un pastor con un diácono de la iglesia a saludarnos a la noche. Y estando allí, sentados, felices por el ánimo de vida que mi señora Dios le permitía cumplir, recibo de mi hermana Zulma. Me dice, José, está preparado la sala en el hospital Argerich. Venite urgente. ¿Cuándo podés venir? Dije, pero ¿cómo? Al día siguiente me llamó el pastor Leconte, que muchos de ustedes conocen también, y me dice mi cuñado, venite porque ya está preparado tu sala en el hospital. ¿Cómo consiguen? Yo personalmente no tengo conocido en el hospital. Yo sé que mis hermanos tampoco. Pero Dios hace las cosas. Había un joven que de chico fue mi discípulo en la iglesia bautista de Israel. Y ese joven trabaja en el hospital Garrahan y es el delegado general del sindicato. Él habló a su colega de la CELIC y me dijo, hacelo venir. hacerlo venir a tu amigo. Vamos a internarlo acá. Y yo vine. Aquel joven estuvo conmigo cuando tenía más o menos de los 10 años hasta los 16 años aproximadamente. Y aquellos que me conocen de chico, yo siempre fui muy travieso. ¿No, hermano? Fui muy desenado, cierto, Irma, vos que me conocés también hace tiempo. Porque les veo demasiado frito ustedes mirándome acá. Y aquel chico yo lo llevaba a los campamentos y me iba con ellos al campamento. Y yo los tenía los golpes, enromando, ¿no? Así les pegaba, les jugaba bruto. Y bueno, la palabra de Dios dice que sembremos sin esperar nada, que a su tiempo segaremos, a su tiempo, no en el tiempo que nosotros pensamos, ni la semilla que usted tira en su jardín, usted al día siguiente lo puede cosechar. Tiene que tener el tiempo, y la cosecha que se hace, o que se logra, siempre es mucho más de lo que usted puso en trabajo. Y el resultado de la flor hermosa o de los frutos ricos es de lo que usted sembró y lo que usted enterró. Por esa razón, usted necesita abonar su jardín para que la raíz se nutra. En la vida cristiana es lo mismo. Usted siembra. Siembra en atención, siembra en oración, siembra en asistencia, siembra en el escuchar. Aquel joven, hoy padre de familia, 42 años, dio un testimonio. Sobre mi persona en el hospital. Él hace mucho tiempo que no va a la iglesia, hace mucho tiempo que no se congrega. Cuando me presenté en el Algerich, el delegado del lugar del sindicato me lleva al piso de cardiología junto al jefe de cardiología, jefe médico, me pide los antecedentes, le traje todos los papeles que me habían dado en el hospital de Posada, y mientras que el médico revisaba aquellos análisis que yo había traído, el delegado me dice: yo nunca pensé que Walter era evangélico. Y le dije: ay, le digo, me hace poner la piel de gallina. Porque nosotros, los evangélicos, esperamos que nuestros hermanos en Cristo tengan una ética de vida donde esperamos que realmente su comportamiento sea agradable a Dios. Y cuando me decides que nunca pensaste de que sea evangélico, realmente me asusta, porque creo que su comportamiento no ha sido bueno. Me dice: mira, yo no sé cómo es su vida privada. No me refiero a la vida privada de él. Lo que quiero decirle es que yo, mi concepto del evangélico es que no sale de su iglesia, que están todos encerrados allí, no sé lo que ellos hacen adentro, no se meten en política, no se meten en el fútbol, no le interesa lo que pasa en el país. Igual de diferente. Walter es totalmente, por eso pensé que no era evangélico. No pude creer. Dice, lo que pasa es que yo lo formé y yo era más loco que él. Y él me dijo, cuando me habló de traerlo a usted, él a mí me dijo, si hubo alguien que influyó en mi juventud, en mi vida, fue este hombre. Quiero pensar que yo estaba haciendo de bendición para este joven. ¿Qué iba a pensar? De que Dios me lo iba a devolver en el momento que más lo necesitaba. Siempre, hermano, siempre, no espere nada. Dios le va a dar el resultado cuando él considere prudente. Sí, ingresé, me hicieron todos los análisis. Realmente, al poco tiempo, habrá pasado casi 15 días que me estaban aguantando en el hospital porque me dijeron, mañana se va a hacer de alta. Mi cuñado el pastor y mi hermana y mi cuñado que está ahí también estuvieron conmigo esta tarde. Y yo dije, Señor, mañana me dan de alta. Pero dentro de mí yo no estaba tranquilo. Parecía que había algo que me estaban ocultando. Que no me querían decir la verdad. Le dije a mi cuñado, el pastor, por favor, vengan temprano mañana y hagan los trámites. Me tengo que ir, que me vaya. Y después que ellos se fueron, lloré y le dije, Señor, no permitas que yo me retire de este lugar si todavía hay algo pendiente en mí. Que no salga de aquí con problemas, yo quiero salir de aquí sanado. Le dije, Señor, yo quiero tener una experiencia de sanidad. Porque tú me has usado en más de una oportunidad para sanar a otros. Pero ¿por qué no me sano cuando yo oro por mí? ¿Por qué cuando pido por mí no se ve tu poder? Yo no quiero vivir de recuerdo. Yo no quiero vivir cuando tú sanaste a mi mamá, cuando sanaste a mi hermana, cuando sanaste a mi hija. Una vez estábamos haciendo una visita con mi esposa. Y eran las 10 de la noche, estábamos en la ciudad de Coronel Bogado como pastor, en la provincia de Itapúa, o departamento que allá se usa, no provincia. Y estábamos despidiéndonos de la casa. Y la dueña de casa le dice a mi esposa, me acompaña hermana a la pieza, le quiero mostrar algo. Y la llevó a la pieza matrimonial. Mi esposa cuando salió de allí, me dice, vamos a orar por la hermana, por sanidad, tiene un problema ella en el pecho. Entonces vamos a orar por ella. Hermano, yo oré, no. La hermana me iba a venir a decirme, mire pastor, este es mi problema, este es mi enfermedad. Pero por supuesto, a mi esposa le mostró cómo tenía su pecho. Estaba totalmente infectado. Tenía la carne podrida, tenía olor, me dijo mi esposa cuando salimos y nos dirigíamos para nuestra casa. Y me dijo, papá, es tremendo el olor que esa mujer tiene en el pecho. Su carne está deteriorada. Nos fuimos a dormir. Y a la mañana temprano, 7 de la mañana, alguien golpeaba desesperadamente la puerta de nuestra casa. Y le dije a mi señora, vos que te acostás media vestida porque hacía medio frío. Levantate. Y al rato volvió y me dice, papi, levantate porque es la hermana que estuvimos ayer en tu casa. y ella, mientras yo me levantaba, la llevó a la sala y ella le mostró el pecho totalmente sano. No tenía rastro de enfermedad. Yo dije, Señor, yo quiero tener yo una experiencia. Quiero que tú me uses a mí, en mí, para que yo pueda hablar con autoridad. A las 7:30 se retiró mi cuñado con mi hermano, a las 8 llegó la comida, terminé de comer, de cenar, retiré el plato sobre la mesita que estaba y le dije a mi compañero de sala, llama a la enfermera por favor. Me dice, ¿te sentís mal? Sí. Y ya mi cabeza se iba para atrás. En ningún momento perdí la conciencia. Pero yo le veía el rostro desencajado a toda persona que entraba a la sala. Al rato todo el equipo médico me estaba cubriendo. Médicos, doctoras, enfermeras. Uno me hacía una cosa, otro me hacía otra. Uno quería ponerle oxígeno. Yo respiraba bien, lo que no podía era tragar. Se me amontonaba mucha saliva en la garganta. Una doctora me metía, ¿cómo se llama eso? El estetoscopio por un lado, el otro atrás, el otro por el otro costado. Me metía manos por todos lados. Uno me decía una cosa, haga esto, el otro haga lo otro, ¿no? Se podía hacer todas las cosas juntas. Y yo sentí un dolor tan fuerte acá, que parecía que este hueso se hinchaba, se levantaba. Y sobre él sentía como una plancha caliente que me apretaba. Y empecé a sentir de que mi voz salía gangosa, que mi rostro izquierdo empezaba a perder toda sensibilidad. Sentí que mi boca se torcía y mi brazo izquierdo quedó totalmente sin poder manejar, totalmente loco. Y yo sentía que tenía mucha saliva y no podía tragar. Y le pedí a los médicos, sáquenme esa saliva que tengo allí amontonada. Y ellos me hacían hablar, me hacían preguntas. ¿Dónde está? ¿Sabe dónde está? ¿Qué fecha está? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama su esposa? ¿Sabe dónde usted está en ese momento? Y yo tenía que hablar y tenía miedo que se me vaya la... por la vía respiratoria, la saliva, y que mi situación se torne más embromada posteriormente. Y ellos tienen como ese espejito que tienen los médicos, los odontólogos, y entonces ellos me tocaban la... Sí, la garganta, todas las paredes, ¿no es cierto?, de la faringe. Me metían, me golpeaban. Yo sentía que golpeaban, pero no me daba arcada, no me daba absolutamente nada. Estaba insensible totalmente. Y mi cabeza no la podía manejar. Era como esos bebés recién nacidos. Y se iba para cualquier lado. Y para donde iba la cabeza, se iba el cuerpo. Pero yo estaba consciente. Yo estaba consciente. Y le miraba a los doctores, a la jefa de médico del piso, por un hermano en Cristo de la Iglesia Bautista de Liniers, era el cardiólogo también allí, y cuando él no estaba le encomendó a la jefa, él es un gran amigo mío, por favor, prestale mucha atención cuando yo no estoy. Así que todos estaban ahí. Y yo pensaba para mis adentros y decía, señor, ¿por qué están asustados? ¿Por qué? ¿Por qué veo su rostro tan triste? Yo no sabía lo que me pasaba. Pero tuve una embolia cerebral en el cerebelo, a la altura del cerebro, en la entrada misma. Nadie me dijo, vos estás en esta situación. Tal vez me hubieran preocupado más. Pero al no decirme lo que Dios me tenía, por mi mente nunca se cruzó que yo me iba a morir. Nunca. Solamente me preocupaba el rostro de ellos, ¿por qué les pasa esto? ¿Por qué están así? ¿Qué cara de tumba que tienen? Y el problema de ellos era que no me querían decir a voz suelta que lo que ellos habían estudiado y lo que ellos le habían enseñado en la Academia de Medicina ya lo habían hecho todo y nada daba resultado. Porque mi presión era normal, 14-7, perdón, 12-7, en este momento era 12-7. Mi presión arterial, 105. Normalmente tiene que ser 100. Y yo con una embolia cerebral estaba con 105. Nada de lo mal. No tenía diabetes y no tenía colesterol. Me hicieron correr a la sala de tomografía. Me sacaron de todos lados. Solo me subí al camastro y solo bajé. Y cuando salía del camastro de tomografía, dije, Señor, si algo me quedó en el tintero, no te he pedido perdón, y no me acuerdo en este momento, te pido que me perdones. Y en tus manos dejo mi familia. Guárdanos. Terminé de orar en silencio, por supuesto, y pude salivar. Toda la saliva que tenía lo pude largar. Le dije al doctor que me estaba llevando, porque no era un camillero, era mi médico de cabecera que me hizo correr. Le dije, pude salivar. Vamos, Juan. No tenga miedo de salivar donde sea. Salive en el piso, salive en el ascensor, donde sea, pero salive. Y después hice la intención de tragar y tragué. Dije, ya estoy bien. Hermano, yo sé que me estoy alargando, pero no quiero dejar de contarle. Porque yo le prometí al Señor que iba a contar en donde sea todo el testimonio. Y esa fue mi promesa, Señor. Estuve inconsciente casi toda la noche. No inconsciente, sino que con mucho sueño. Me cuidaron como los reyes. Porque estaba una cosa. Yo salí de mi país sin dinero. Sin tener un lugar donde internarme. Y Dios me llevó a este hospital que es el centro neurológico más importante y cardiológico más importante de Buenos Aires. ¿Y saben qué? En el mismo piso me colocaron de la sala presidencial. Porque mi Dios es rey de reyes. Me atendieron como príncipe. 3.000 personas estaban para atenderme. En ese tiempo, menos de 24 horas estaba caminando. Cuando me fui a sacar una ecografía, la doctora me dijo, usted es la persona que tuvo la embolia, pero no sé lo que tuve. Usted puso en vilo a todo el hospital. ¿Y cómo es que usted está caminando? ¿Vino en silla de ruedas? No. Me vine caminando de mi sala. Está de nuevo y ya termino. Y te doy el lugar. Gracias. Entonces, muy mareado llegué al lugar. Me recosté en la pared y todo me daba vuelta. Me dice la doctora, ¿usted puede volver solo a su sala? Sí, solo vine, solo voy a volver. Está más gracioso. Al volver hacia mi sala, yo le daba orden a mi cuerpo para que, para irme a la izquierda. Y cuando más orden le daba a mi cuerpo, más me iba a la derecha. ¿Verdad? Y yo me reía porque me era consciente de lo que me pasaba. Y pensaba, yo tan borracho estoy. Hasta que choqué contra la pared de la mano derecha y eso me dio el guión para ir a la izquierda. Los médicos venían, me ocultaban, me hacían todas las manos, los pies. Póngase de pie, cierre los ojos, estire los brazos, tóquese la punta de la nariz. Entonces, me enviaron a la cámara gamma. Los médicos hablaban entre sí y decían, no puede ser, no tiene secuela alguna, absolutamente. El 98% de las personas que tienen una embolia cerebral queda en la embolia. Y el 2% que se salva quedan con grandes secuelas de movimientos motores, del agua. Y ustedes deben salir de este lugar así como vengo. Dios me dio oportunidad de testificar a muchas personas, doctores, doctoras, enfermeras, enfermos. Mi sala se convirtió en una sala donde venían a pedir consejos, ayuda. Yo me reía de los doctores porque yo les seguía haciendo bromas, como si nada me hubiera pasado, si yo no sabía lo que me hubiera pasado. Pero los bendecía. 6:30 de la mañana venían enfermeras a mi sala, me encontraban leyendo la Biblia, me decían, no deje de orar por nosotros. Entonces yo les decía, antes de salir de mi país, ya los bendije. Le he pedido a Dios que cada profesional que me atienda, su bendición esté sobre cada uno de ellos. Así que vaya a trabajar tranquila. La bendición de Dios está sobre ustedes. Se entregaban volantes, Biblias, que me traían mis sobrinos para entregarlo. Yo le pedí al Señor una cosa más. Que me dé oportunidad de volver a mi hogar. Quiero ver a mis hijos. Hablar. Darles tal vez el último consejo. Pero yo le dije al Señor, dame ese privilegio y quiero que me lleves desde un punto. No permita que me vaya de otro lugar, pero quiero que me lleves cuando esté predicando, cuando esté enseñando tu palabra, hasta que tú lo permitas. permiten hacerlo. No, estén tranquilos, hoy no va a ser. ¿Por qué le digo que no va a ser hoy? Todavía no hablé con mis hijos. Y yo me he dado cuenta en estos últimos tiempos que soy un mimado de Dios. Porque todo lo que le he pedido me lo ha concedido. Por ende, yo sé que me va a dar esta oportunidad. ¿De qué iglesia, de qué púlpito, de qué lugar? No lo sé. Pero yo sé que él así lo va a hacer. Mi señora me mandó un pasaje bíblico. Me dijo, lee papá esto. En Salmo 77, verso 10 al 13. Y esto fue lo que yo pedí. A veces pedimos a Dios, como les dije, y no creemos. O cuando Dios contesta, no lo aceptamos. Sean conscientes de las cosas que pidan, porque Dios responde. Dice así el pasaje. Entonces dije, enfermedad mía es esta. Yo lo había pedido. Yo había pedido tener una experiencia, ¿se entiende? Enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí haré yo memoria de las maravillas antiguas. Meditaré en todas sus obras. Meditaré en todos sus caminos. Hablaré de eso, todos sus hechos. Dios Santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Y Dios es un Dios maravilloso. Dios grande. Un Dios que provee. Un Dios que escucha. Un Dios que da paz. Como aquella paz que sentí estando en el momento más difícil. Dios me hizo ignorante para no preocuparme. Y Dios me llevó hasta allá abajo para de ahí sacarme y que nunca más ponga en duda su poder. Hermano, fue un gusto compartir con ustedes. Dios les bendiga. Señor mío, que estás en la tierra.